Yeah, ay, si no sabes de dónde soy, no me ronques, no. Si no sabes de dónde soy, no me ronques. Si no sabes de dónde soy, no me ronques, no. Si no sabes de dónde soy, yo soy de P-Fucking R. Los maleantes con la R. Mejor que la boca cierre. Antes que los míos te entierren. Yo soy de P-Fucking R. Vale loco con la R. Mejor que la boca cierre. Antes que los míos te entierren. Cabrón, no te la creas, ey. Que estas perras hasta las baby maleantean, ey. Todos los días se josea, ey. En güirita flow parea, te la vamos a donkear. Yo no necesito prendas pa' brillar. Muchas pullis no se atreven a tirar, pero PR chiquito y siempre te van a pillar. Cabrón, estoy crecido, ey. Mi ser millonario, ahora tengo lo mío. Respetado en los barrios y en los caseríos. Todo el mundo me quiere. Tu envidia no me afecta, yo estoy bendecido. Pero si te pillan, mato el mío. Yo soy de P-Fucking R. R. Donde yo crecí, la vida no vale nada. Eso mejor que no te aferre. Ferre. También tengo un pana que te metí. No le teme a que la policía lo encierre. Cierre. Esto es Puerto Rico, lugar de respeto. Y se escribe con R. Ya son 15 años rompiendo culitos con R. Que vivan los guerreros en el barrio obrero, donde hay callejones, cientos de craqueros. Llegaron los kilos desde el extranjero. Ya se acabó el polvo pa' los periqueros. Adoro mi barrio con sus personajes. Pal de prostitutas, putas maleantes salvajes. Cambiamos los ondas, ahora son panameras. Vengo de una villa que tiene palmeras. Yo soy la máxima expresión en el callejón. Y mi lealtad, eso nunca se quebranta. Mi voz pesa desde niño en este callejón. A ti solo te la damos por tu garganta. Tú hablas mucha mierda, pero tú no haces nada de lo que dices. Dice, pregúntale a tu gante el favorito y te dirá que si lo dije fue porque lo hice. Yo soy de P-Fucking R. Los maleantes con la R. Brr, brr, brr, brr, brr. Mejor que la boca cierre. Antes que los míos te entierren. Oye, la disco está abierta. Ataque la R, la cierren. PR, nosotros arrastramos la R. Dime quién tu R. R. Pa' los K9, los KR. Yo soy de Puerto Rico. Yo soy de PR. Me investigan como narcotraficante porque música trafico. Salí de la prisión y sin sacarle una canción tengo un deal de 1,000,000 y pico. En verdad son 4. Tenemos 2 drones encima de tu caserío y sin GPS tu bico. Yeah, la 22S como bico. Yo soy de Guanamato, todos comíamos del mismo plato. Y los que matan por mí, yo por ellos mato. Les enseño trucos de perro a gato. Y lo tuyo está hablado hace rato. Atiéndeme, pana. Tú estás claro que yo soy de los que hace lo que me da la gana. Bad Bunny. Bad Bunny. Arcángel, la maravilla. Arcángel, pa. El señor Kendo Caponi. Yeah, yeah. Todo lo que cuida el cielo tiene su tiempo y su hora. Austin, baby. Apocalipto. Directamente desde la calma. Sweet. La casa de Maelo, de Yoti, de Austin, baby. Puerto Rico, one time. This. La calma, one time. This.